Tú me enseñaste a ser infiel. Tú me enseñaste a no creer, a ocultar mis sentimientos. ¿Por qué? Como un témpano de hielo soy, no me derrito con tu amor, porque tu cuerpo ya no es fuego. Como una hoja que arrastra el viento, vienes hoy, caes a mis pies y quieres volver. Llegas a mi puerta, pero ya ha pasado el tren y ya no soy yo el que te amó ayer. Tú me enseñaste a no querer. Tú me enseñaste a ser infiel. Tú me enseñaste a no sentir. Todo esto yo lo aprendí de ti. Tú me enseñaste a ser infiel, tú me enseñaste a no creer, a ocultar mis sentimientos. Como un témpano de hielo soy, no me derrito con tu amor, porque tu cuerpo ya no es fuego. Como una hoja que arrastra el viento, vienes hoy, caes a mis pies y quieres volver. Llegas a mi puerta, pero ya ha pasado el tren y ya no soy yo el que te amo ayer. Tú me enseñaste a no querer. Tú me enseñaste a ser infiel. Tú me enseñaste a no sentir. Todo esto lo aprendí de ti. Tú me enseñaste a no querer. Tú me enseñaste a ser infiel. Espectacular, Peteco, el símbolo de la chacarera. Gracias. Muchas gracias, Mona, querida. Para mí también es un gran honor poder abordar este repertorio y llegar a todo el pueblo de Córdoba. Un abrazo.